escenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El estreno de Aladdin arrasa en taquilla. El remake de la aclamada cinta de 1992, dirigido por Guy Ritchie y protagonizado por Mena Massu, Naomi Scott y Will Smith, llegó este fin de semana a los cines y logró debutar con 121 millones de dólares en 54 países. Las adaptaciones de Disney, sin embargo, no acabarán en 2019. Cheque en nuestro sitio web lo que se viene. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.